podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Estamos aquí en una nueva edición del programa La Pepita. La Pepita, sí. La Mansión. Ah, perdón. Me parece mentira. Con 1000 y pico programas que llevas y todavía. Vi 14. Y todavía. Hoy eres el V14, Estela. IMDB. Bueno, pues el teléfono es el habitual. Eso sí que me lo sé, Estela. Ese te lo sabes, ¿no? Hombre, el teléfono es el 917-97-48-38. Y el email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansion69@hotmail.com. Bueno, nos pueden escuchar de varias maneras. Nos pueden escuchar en www.omcradio.org. La 107.3 de la FM, pero no tenemos mucha cobertura en Madrid y tal. Y luego, pues también enlatado. Bueno, aparte de OMC Radio, que nos emiten enlatado otros 3 días más de la semana. Sí. Uno el miércoles luego, por la tarde. Bueno, nos emiten en las redes, en Facebook. Sí. En Heavy Heavy Snow Death, que es una página. Es una página de Facebook, sí. Sí, una página de Facebook. Heavy Metal Nation Radio. Sí, también. Que ahí emiten un montón de radios. Suben sus programas todo ahí. Todo el mundo pone ahí sus programas. Sí, un montón de radios hay ahí. ¿Y qué más? Hombre, estamos también en iVoox.com. Ah, iVoox. Y luego en Mixcloud ya no lo subimos. Lo subimos ahora en archive.org. En archive.org. Y luego los perfiles de Radio Onda Merlín, que es la página de Facebook de Radio Onda Merlín. Y el Onda Merlín La Mansión también. Y Onda Merlín La Mansión, que es el perfil del programa. Eso es. Bueno, pues ahí estamos. Y bueno, hoy tenemos la visita de una pedazo de banda llamada H's, que ahora en breve hablamos con ellos. Ponemos canciones de sus discos. Sí. Hablamos distendidamente también de aquel concierto. ¿Te acuerdas aquel? Aquel concierto que fue. Del 24 de febrero. Sí, joder, ya empieza. Sí, sí. Ya el empieza, año sí. 2023. Sí, sí. Él ya empieza ahí. En la sala móvil. En el archivo de cabeza ese que tiene. Sí, sí. Ya empieza. Bueno, pues vamos a poner ahora, de momento vamos a poner una canción de Cifra, que este fin de semana actúan en directo en Villarejo de Salvanés, en un festival, que ahora en la sección de conciertos Estela nos lo va a comentar. Y vamos a poner pues una canción que se llama pues Templario, de este grupo llamado Cifra. Vamos con ello, que suena aquí en el programa La Mansión. Pues sí, es verdad. Viene cargadita, cargadita la sección de conceptos. De esta... Cuando nos fuimos de vacaciones no había ni uno, ni mira. Bueno, los programas los hemos hecho. Sí, bueno, los hemos hecho, están hechos. En agosto hemos estado. Hemos estado haciendo programas. Bueno, el espíritu. Sí, no, pero los programas han hecho. Los programas han estado y se han emitido. Sí. Exactamente, se han emitido. Ahí está. Ahora ya son las 9:25 de la noche. Son rigurosísimo directo. O sea, que sí. Como dicen en los programas de directo, ¿no? Ah, bueno, sí, suelen decir, ¿no? Sí. Bueno, va. Avanza. Empezamos. Ya mañana mismo, miércoles 6, Invaders estarán haciendo un set especial de covers de los 80 en la caseta Club de Moto de Alcorcón. Gratis, dentro de la fiesta de Alcorcón. A las 10 de la noche, metro Puerta del Sur. Gratis. Podéis comer allí el bocata, beber la cerveza y veis estos chavales que lo hacen muy bien. Luego, que te bote Chapote Face. El jueves, que le han puesto el nombrecito, muy bueno. Sí, sí, uno que tocarán unos chavales que se llaman 26 horas, que vienen de Badajoz, y Publio, Virgilio y La Chusma. En The Goodfather Rock, digo Goodfather Rock, no, Club, en calle Payaso Fofo 24, metro Portazgo, a las 10:30 gratis. Luego, Driada y Nicarma, en la sala Bullriesel Ballroom, estos son más de gritos, como digo yo, de mover los cuellos. Eso, en la sala Bullriesel Ballroom, en la calle Tres Cruces, número 12, metro Gran Vía, anticipadas 8, taquilla 10. El viernes 8, Baronas, FTS President X, Casuales y Piscolabis, en el Gruta 77, calle Cuclillo, número 6, metro Oporto. Apertura a las 9:30, entradas 10 euros. Y The Green Old Dogs y The Middle están en el recinto ferial de la calle Picasso, en Parla, a las 8 de la tarde, gratis. Y luego los Ciudad Olvido también, el viernes 8, estarán en Ciudad Olvido a las 9:30, Rubén Pozo a las 10:30 y Mr. Quilombo a las 12:15, en las fiestas de Canillejas, Auditorio Parque de Canillejas, gratis. Es gratis, vaya. En el metro de Canillejas. Luego el sábado 9... estarán Blutique, Septiembre Negro y Doble Sesión Nocturna en el Let's Go Rock Bar, en la calle San Roque 51, entrada 5 euros, a las 9 de la noche, ¿sabes? En Parla. En Parla, sí, lo he dicho. En Parla. Que también hay fiestas en Parla. También. Ese día, ¿no? Sí. Punk a las canchas se llama así. Rotura, Distrito 16, Buoy Mour. Espera, a ver, porque es el nombrecito dichoso. M-U-O-R-T-U. Muertu, algo así, pues. Scotex. Pues que también. Scotex Megarrollo. Y. Es que el nombre da. Y First Line. Y Martillo también. En las canchas Centro Joven. Calle Maestro Victoria 22, Alcorcón. Metro Parque Lisboa. A las 7 de la tarde, gratis. Luego los Invaders también van a estar el sábado 9, también al Corcón, pero en el Auditorio Paco de Lucía. Gratis a las 9. Metro Puerta del Sur. Y luego el Festival Lepanto Rock, que estarán en Nakin, Dorre Mifa Rock, Cifra y Cifra. Y así Conocimiento Cero y Suicide Hill. Desde las 8 de la tarde en la Plaza España de Villarejo de Salvanes. También hace daño. Buen festival. Y luego el domingo día, que es el último. Último Deseo, que bueno, resulta que lo tuvieron que cambiar porque el domingo, como sabéis, diluvió en Madrid, que parecía que no había para diluviar, y lo tuvieron que posponer para este día. Entonces, bueno, pues nada, el Último Deseo estarán a partir de las 13 horas en la carpa del Club de Moto, recinto ferial, metro Puerta del Sur, entrada libre con degustación de paella, el vermut. Y nada, que fue por eso, porque nosotros estuvimos el viernes. Nos cayó la del pulpo, y claro, estuvimos el sábado, y ellos iban a tocar el domingo, pero claro, como cayó la que cayó, pues tuvieron que, bueno, además es que cerraron el recinto de las fiestas de Alcorcón, y nada, pues han hablado con la sala vicio, que es la que lleva al lado de las casetas del Club de Motos, y bueno, han decidido que el día 10, pues que actúen allí, pero ya en sesión vermut. Te comes la paella gratis y los ves a ellos. que mola mucho, por cierto. Así que nada, todas esas cosas. ¿Y has dicho el de la Comanche? No, el de la Comanche, sí. De la Comanche, que tenemos por ahí. Espera, espera, que tengo aquí la chuleta. Que tienes ahí la chuletita. Tengo aquí la chuleta, espera. Ya ahí vale la chuleta de. La chuletilla, espera. Arriba espera. Hacia Madrid. Es que no hay conciertos, ¿sabéis? No hay. No, no hay poquitos estos días. Nada, ninguno. No, o sea, espera, ahora que. Ahora que ha venido todo el mundo. Espera, si no hace, ¿qué va? Sí, el viernes 8 de septiembre estarán la Comanche, ¿dónde es? En Rivas va hacia Madrid. Eso, en Rivas va hacia Madrid. En la plaza de Copima. Vale. Organización Parque Picasso. Ellos tocan a las 12 de la noche, pero empieza a las 7 de la tarde charanga de la Pablo. Luego a las 8. Sí, aquí dice Urbanización Pablo Iglesias, avenida en Rivas va hacia Madrid. Sí. El metro Rivas Organizaciones. Luego ellos tocan a las 12 de la noche, pero a las 9 de la noche están una banda que se llama Naisuru. A las 22 horas los Drivers y a las 23 horas Proyecto. Y luego a las. Proyecto Matilda. Sí, eso, a Matilda. Y luego a las 00 la Comanche. A las 00 a la hora de. A la de Bruja. Sí. Y la Mercadillo Solidario de los Peques. Te hacen trencitas con adornos. Sí. Pintacaras y masajes para los peques también. Un de cosas. Sí, no, vas por lo visto, sí, va a ser gratis, pero por lo visto va a ser fiestas solidarias que todo lo que recauden pues va a ir a íntegramente apoyar las actividades de los proyectos que tienen. Uh-huh. De campamentos saharauis y otras cosas. Ah, sí. El dinero recaudado se destinará íntegramente a apoyar las actividades de los proyectos Aulas 3.0 y los campamentos saharauis en Tinduf. Y el sábado tocan a partir de las 21 horas los Carri Fergus. A las 22 horas Samu Ortiga, a las 23 horas el Hombre Dinamita y a las 00 la Pablo Renovable. Y con botella, y con botella también, sí. Acto de la Pablo Renovable y luego concierto de con botella. Pues bueno, ahí arriba Madre Madrid. Y de momento es esto es todo por ahora. Esto es todo, amigos. ¿Alguno más que tenga los H's? ¿Alguno por ahí? ¿Alguno H's tenéis? Los H's de este fin de semana no. Ya no cabemos, ya no cabemos. Ya lo cogéis. Ya lo cogéis mal. Ya lo cogéis. Bueno, vamos a poner una canción de este segundo disco de la banda y ahora hablamos extendidamente con la banda, ¿vale? ¿Ok? Pues vamos a poner pues el corte este, por ejemplo, La vida que nos pasa, de este segundo disco. Vamos a ponerlo desde el principio en la canción, La vida que nos pasa. La verdad es que pasa. Bueno, esta banda es que no para, Estela. No para, ¿no? No para, joder. Llevan desde el 2019, pero bueno, ellos ya llevaban un montón de años funcionando en la música. Mm-hmm. Además, aquí los hemos tenido con Metrópolis 6. Mm-hmm. Hace años y tal. Y Jackie seguro que se acuerda. Seguro para Jackie, porque también nos escucha, muchas veces. Bueno, ¿qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Presentaos. Yo bueno. Me llamo Pepe y hago las gargantas. Por ejemplo, ¿no? Yo la garganta no las hago, pero intento berrear un poco. Soy Marcial, de cantante de H's. Y aquí tenemos, ha venido hoy Pedro. Yo soy Pedro y me encargo de que no se desmadre el grupo cuando salimos fuera. Sí, más o esa es su labor, también, ¿no? Es su labor principal. Exactamente, yo me encargo que no les falte de nada, pero que tampoco se vayan de su lugar. que estén en su sitio. Bueno, pues ya dos discos a lo largo de la historia. Y ya habéis tocado en un montón de sitios. Sí, la verdad que para el poco tiempo, como dices, así que llevamos solo desde 2019, que es cuando empezó un poco la idea del proyecto, hemos tenido mucha suerte y nos hemos ahí currado para tocar en sitios muy, muy chulos, tío. Hemos estado en festivales con Sober, con Porretas, con Celtas Cortos, en la gira 40 aniversario de Leice, hemos estado en la fiesta de Hortaleza, fiesta de Alcobendas, hemos estado haciendo salas presentando nuestros discos, que la verdad que flipamos. Tanto con el primer disco, la presentación en Nazca, que en Nazca se petó, y luego en Moby Dick, que como comentabas tú antes, también se petó. Así que nada, muy contentos con estos añitos que llevamos y preparando. Nosotros seguimos grabando temas y preparando cosas. Ay, ay. Claro, sí, en el concierto que os vimos el 24 de febrero, 16 temas que tocasteis. Es que, madre mía, ahora sí, hay 38 minutos, ¿eh? Sí. Estuvo muy animada. Qué pesados, ¿no? Se sabían todas las canciones. Sí, sí, sí. Madre mía. Cuatro versiones, eso sí. Sí, hombre. De hecho, hicimos una de las versiones que hicimos allí, que fue una que luego hemos publicado ahora recientemente, hemos subido a plataformas, que es una adaptación un poco extraña, que hemos hecho. hemos rockeado una versión pop. Que la tocamos allí, que es una de Dime por qué, que es de Antonio Orozco, o sea, que no tiene nada que ver con el rollo rock ni el rollo de nada, pero fue una especie de reivindicación, un poco de lucha, que llevamos, como digo, que todos los estilos de música nos vayamos en contra del reggaetón, ¿no? Para que se vea un poco que cualquier estilo de música que sea fuera de esa patraña, ¿no? y esa porquería, pues puede ser del agrado de todos los que seguimos unos u otros estilos, ¿no? Así que pues salió así un poco de coña y dijimos, ¿por qué no hacemos una versión de pop y la metimos un poco de caña? La hacemos estilo H's, y una de esas fue esa, ¿no? Y luego lo demás, pues siempre hay que animar un poco a la gente para que en 16 canciones no se nos duerman, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera fue Sin molestar. Bueno, esa es nuestra. Claro, esa es vuestra. Sin molestar, ¿eh? No molestáis a nadie. Claro, claro. Que la música... Exactamente. Seguro que tiene por ahí el Selvis. Creo que ese día hicimos foto de Selvis. Sí, tengo un fotito ahí para... Pero vamos, sí, ahí nos explayamos. Sí, llegaron que vamos muy bien. Sí, sí, nosotros siempre acabamos siempre solemos acabar con uno de esos temas, un poco un clásico, ¿no? Que para que la gente, pues, sobre todo para que continúe con las ganas de fiesta, ¿no? Y sigamos un ratito después de los conciertos, nos gusta siempre charlar con la gente, tomarnos una cervecita. Y si les dejas así un poco apagadillos, se nos van a otro lado y a cenar. Entonces les damos caña para que se queden a charlar un rato, hombre. Que además tuvimos la suerte que Moby Dick no te echan al acabar los conciertos, que fue una de las cosas que para nosotros fue fundamental a la hora de pillar esa sala, ¿no? El poder luego estar con la gente. Y había que aprovecharlo. Claro, lo puedes charlar y esto va. Joder, es que... Sí, claro. No te dejan. Está el tipo todo este de turno ahí. Sí, sí. Fuera, que tenemos que... Sí, el puerta. Puerta ese que te está diciendo, venga, tira. Venga, vayan saliendo. No quiero. Coño, estoy hablando, déjame en paz. Sí, sí, a lo mejor el grupo todavía está vendiendo ahí camiseta. O está no te da ni tiempo, nada, no te da ni tiempo. Es que nosotros, recuerdo que nos estaban echando y digo, ¿pero qué quieres? ¿Que nos recojan? Que tengo que recoger, que es que soy el que acaba de tocar. Claro, soy... Era un momento que saqué mis cosas, ¿no? Pues claro, ni siquiera te digo que fue... Eso es una de las cosas que, tío, que no... O sea, a la hora de elegir una sala como Moby Dick, que aparte que suena de la hostia y que está muy bien comunicada y tal y cual, pues fue una de las cosas que primó, ¿no?, a la hora de elegirla. Exactamente, que la gente se puede ir en metro, se puede ir en autobús y que no tiene que coger el coche y se puede tomar y te puedes quedar ahí un ratillo a echarte una cerveza y tal, así que sí. Exactamente, que se quiera volver pronto se puede volver pronto, porque los conciertos no terminan muy tarde, que eso también... Sí, vamos, la idea es eso, a las 11:30 creo recordar más o menos que acabamos, sí, a 12:20. Sí. Sí, bueno, lo que has dicho tú antes, o sea, creo que empezamos a las 9:30, 10, no se me acuerdo. 10. ¿Nos has hecho las 10? Yo creo que acabamos a las 11:20. Sí, más o menos, por ahí fue. 11:38 terminaste, sí. Pues justo, empezamos a las 10 clavadas porque sí, la idea era empezar a las 9:30, pero bueno, sí, al final siempre... Justo, terminaron para la hora de beber. Para la hora de beber. esa hora, eso hubiese pasado, hubiésemos empezado a la hora que hubiésemos empezado, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que fue un concierto muy entrañable, nos gustó bastante... Teníamos ganas de veros en directo, porque ya te digo, habéis tocado en muchos sitios, habéis tocado también en la fiesta de San Sebastián de los Reyes el año pasado con Porretas. Con Porretas, con Sublevados, habéis tocado pues en la Alcobeta. La fiesta de Aluche, en la... Ah, sí. Es un escenario grande. Oye, pues nosotros ya sabes, nosotros vamos a... Mira, de hecho sabes que nuestra batería, todo el grupo somos de Hortaleza, sabéis que de hecho tenemos en el primer disco, tenemos ese homenaje a Porretas y al Robert, ¿no? Pero el único que no es de Hortaleza es de Aluche, que es de batería. O sea que... Pues mira. O sea que... La que tenéis ahí... Es que allí también suelen llevar buenas bandas. Sí. Tenéis un... Bueno, un, no llega al 50%. Bueno, no, siendo 6 que somos, tenemos poco ahí. Hay poco porcentaje ahí, pero bueno. Pero bueno, es representativo porque es el único que no es de Hortaleza. Entonces los demás... Además es que es un auditorio, está muy bien, sí, bastante grande. Como el de Hortaleza también está muy chulo, sí, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Hortaleza, sí, madre mía, qué pedazo de escenario tienen ahí, ¿eh? Sí, ahí la verdad es que hemos tocado con muchos grupos también en antiguos proyectos, como te comentaba antes, así a micro cerrado, como se dice. Y teníamos muchas ganas de volver ahí, porque la última vez que hayamos tocado fue con Medina Zara en el 2007. ¿Te acuerdas? Pero estás hablando de Metrópolis 6. Sí. Pues, me acuerdo perfectamente. Pues la última vez que tocamos en el escenario, quitando esta vez que tocamos en las fiestas del año pasado, fue ahí, con Medina Zara en el 2007. Joder, pues sí que hace ya añitos que no lo pisabais. Ya, es que tenemos 30, bueno, 30, 32 más o menos. Esos jovencitos, ya ves. Estamos muy pequeños. Sí, todavía sois pequeñitos, todavía podéis estar a... Vosotros no les veis, pero nosotros sí. Sí, y lo jugamos, ¿eh? Podemos decirlo de... Y nosotros también somos dos chavalines. Claro que sí. Somos chavales, la vida. Claro que sí. Bueno, el otro día me llamaron joven, ¿eh? ¿Tela? Ay, más joven. Sí, ya. Ya, ya, ya. Así que te llamaron joven, sí. Hijo mío, ya no sé qué haces. Todo el mundo te llama joven. Bueno, vamos a poner otra canción. Volviendo a Grita, por ejemplo, si querés, de este segundo disco. Venga. Estáis grabando videoclip, ¿no? Ahora o... Sí, ahora lo que hemos hecho ha sido... Hemos grabado un videoclip, hemos sacado un videoclip hace poquito de Sin Molestar, que lo grabamos en el pre-concierto de Leice, el que dimos en Revy Rock con la gira 40 aniversario de Leice. Y luego lo que hemos sacado ha sido ese mismo concierto completo, lo tenéis en YouTube entero, ese concierto más tal y como sonó, ahí según sonido de la mesa, ahí no hay ni trampa ni cartón, bueno, cartón sí, porque algunos pelos no tenemos mucho, ah, claro, pero, pero no hay trampa, y el cartón que hay solo es ese que te digo que está en el escenario, tal como sonó el concierto, tal como salió de la mesa, no se ha retocado nada, no se ha tocado absolutamente nada, está el concierto de creo que son 56, 57 minutos, uy, qué chulo, del tirón, y además una producción a nivel realización buenísima. La hostia, o sea, la verdad que... Y ahí está en YouTube, que también está teniendo muy buena acogida, ¿no? Porque la verdad La revista está muy bien, ¿eh? Que, oh, es un bien, escenario cojonudo, un sonido buenísimo. Y tienen, luces, y ya te digo luces, que... Pues ahí lo tenéis, si la gente, si le queréis... Algún día que estéis aburridos, si queréis pasar una horita ahí viendo a los Hs tal y como sonó. La pena que falta, eso sí que es verdad, que lo que falta es el sonido del público. Es una putada, porque no pusieron un micro al público. Y es una putada, porque eso realmente... Eso muy mal, porque eso mola. Porque realmente, claro, estaba había sold out de ese día, porque era justo cuando le hice, pues presentaba esa gira, ¿no?, en Madrid, y había sold out. Y se escucha un poquito. De hecho, algún par de planos que se hacen a lo largo del concierto, se ve que la sala estaba con el aforo completo. Sabéis que la Revit tiene un problema, y es que aunque caben 800 personas, tiene un aforo limitado por temas de licencias y tal, al estar en un polígono. Y estaba pues todo, se había vendido todo. Entonces es la putada, ¿no? Que falta un poco el ambiente de tal, que muchas veces dices, ¿a quién le está diciendo cosas? Si no se escucha a nadie, ¿no? Y yo estoy ahí, venga, chavales, no sé qué tal. Y... pero por lo demás, lo que es a nivel sonido y imagen, ¿no? Es una pasada, ¿eh? La verdad que un pasote. Así que alguien si quiere pasar casi una horita ahí de viéndolo, pues ahí lo tiene. Joder, disfruta como un enano ahí. En vez de verte, yo qué sé, la tele que a tonta, sí. Te ves eso que mola más. Mejor, sí. Que es más divertido. Pues vamos con esta canción de Volviendo a gritar. Pensé que Bueno, pues ahí teníamos una canción de esta banda llamada H's. ¿Queréis buscarlo cómo se escribe? Una H. Oh, H. H. H. H-A-D-H-E-S. H's, pues H. Pues H's, H's. H's, es muy fácil. H's es fácil. Tú fíjate lo difícil que ha sido antes cuando has dicho la lista de conciertos, que había nombres de grupos muy raros, pues el otro más fácil, H's. Es que habéis elegido un nombre cojonudo. Claro, conciso. Es que eso de eres más heavy que una lluvia de H's. Claro. Exactamente. Exactamente. Es que qué manera de complicarse los grupos a veces. Es lo que hay, buscase, buah, este seguro que no me lo quitan por ningún lado, este no... Lo nuestro era muy fácil, además, porque la idea esta surgió de mi hermano y mía, con lo cual la H de hermanos, claro. Somos de Hortaleza, claro, la H de Hortaleza, sí. Y luego el heavy es con H, ¿no? Sí, es sí. H, H, H, pues H es. Claro, ¿no? Ahí viene. Claro que sí. Más fácil, o sea... Más fácil imposible. Es imposible, Bueno, la gente pregunta, ¿cómo? ¿Por qué se te ocurrió ese nombre? Pues por eso mismo, por lo que te acabo de contar. O sea. Ahí está. Algunos se ponen el nombre que les sale a la nariz, está más claro que el agua, pero hay nombres que... Por favor. Pero... Por un poco de compasión cuando hay que presentarse. Exactamente. ¿No? Sí, porque luego... Grupos de death metal, sí. Etcétera, bueno, ahí lo difícil es leerlo. No entiendes nada. Leerlo, sí, como te pongan el anagrama solo, lo llevas crudo. Menos sí. Mal que luego lo ponen debajo. Lo ponen debajo ahí, bien. En Arial. En Arial. Te pone, fulanito. Ah, vale. Si no. Vale. Porque vamos. No, a ver cómo. Que no se entiende nada. Es curioso, porque al final te comes la cabeza con el logo y acabas por eso en Times New Roman debajo poniendo. Sí. Y luego escuchas la música, a lo mejor está bien, porque luego. Pues sí, eso está bien. Todo lo que pero no te acuerdas de quién has escuchado. Exactamente, ahí está. ¿Cómo lo digo yo esto? Y luego también cantando en castellano es más fácil también, no sé, que los escucha más gente a nivel mundial. Bueno, no sé. Eso sí que es una cosa que nosotros siempre hemos tenido claro y más haciendo este tipo de música, ¿no? Pero como comentábamos antes, también en proyectos anteriores que hacíamos música que quizás se escucha más siempre en inglés, ¿no? Como progresivo y esas cosas, también cantábamos en castellano, sí. O sea, sí. Decidimos hacerlo así desde el inicio y... Y oye, pues al final hemos creído que siempre es más fácil llegar a la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Porque entiende también las letras y puedes llegar no solo musicalmente, sino también un poco las historias que cuentas. Claro, porque si no, aunque hoy en día ya sabes, mucha gente inglés, porque bueno, es el tercero sí. Idioma hablado, después del español. Pero es el tercero, pues bueno, pero aún así la gente, no sé, si el castellano. ¿Te gusta más el castellano, hijo mío? Ya, pero bueno, hay otros idiomas, Estela. Sí. Tú, mira, hemos puesto hace poco pusimos una banda gallega y lo pusimos en gallego. Tienen también canciones en castellano, pero pusimos una en gallego y tal en el programa. Pones en gallego, en catalán. En catalán, Yo te hablo del inglés. Ah, bueno. Yo sé que tú los pones, pero el inglés y tú. Ya, no es el idioma que más me guste, está claro, Estela, claro. Pero también hay que aprenderlo, hay que saber. Tú pones a la tía Ría que cantan en gallego y no te importa, ¿sabes? Ahí está la cosa. Hay alguna palabra la pillas. Sí. Ella sí lo entiende más o menos. Pero en catalán, que alguna palabra... Los ha visto ya unas cuantas veces, ¿eh? Aquí, ¿sabes? Cuando me digas, la tía Ría. Los Ebrindáis que los hemos puesto que son en catalán, ¿eh? No sé, si hay bandas así. Claro. Sí, pero... No sé, ya te digo que cada uno canta como sale a la raíz, ¿eh? Sí, totalmente. Está más claro cuando se sienta más a gusto. Marcial se siente a gusto cantando así, ya está, y punto pelota. Bueno, al final es lo que quieras, como te resulte más fácil expresarte, ¿no? Si tú al final tienes que transmitir unas ideas o unos sentimientos que tienes a la hora de componer, pues para mí luego es más sencillo escribirlo en el idioma que controlo y en el que he vivido, ¿no? Que en otro que no es el mío, ¿no? Aunque es lo que dices tú, también me encanta el rock, el heavy en inglés, por supuesto, ¿no? Pero, sí. Pero cada cosa tiene su historia. O en chino, tú imagínate el heavy chino. Bueno, que es el idioma más hablado del mundo, pero es que solo en China, porque el resto. ¿Cantan en japonés una canción? O sea, sí. Ah, bueno, sí, hay grupos por ahí, sí. Pero el chino es jodido, ¿eh? ¿Es heavy chino también? Sí, hombre, los hay. Y algún día a lo mejor llegará a vender discos en China, ¿no? Sí, a eso les da igual. Si le gustas, le da igual el idioma en el que cantes. Sí, está claro. Hombre, anda que nos siguen cosas de aquí de España. Les gusta Jamón Serrano, les gusta. Mira, ayer estuve viendo un poquito a la Pantoja, que la estaba entrevistando y decía que ya había estado 5 veces en Rusia. Ah, mira. Y dice, pero, y le decía a Pablo Motos, pero ¿te entendían? Sí, sí, sí. Yo cantaba allí y decía, no. Bueno, mira, Héroes de Silencio en Alemania, que se salieron por los bordes también, ¿no? Claro, o Escape en Inglaterra, yo qué sé. Sí. Sí, perfectamente. ¿Por qué no va a tocar en, no vas a cantar en tu idioma en otros países? ¿Por qué no? Se puede hacer perfectamente, igual que viene aquí. Ellos salen y cantan. Claro, exactamente. Es todo muy respetable. Y ya lo he dicho muchas veces, si cantas en inglés lo que tienes que hacer es poner subtítulos. Dale las letras a la gente para que sepa más o menos lo que es. ¿Y qué más? ¿Y qué más quiere, guapo? ¿Qué más quiere? Es que es una libreta. Para eso te vas al YouTube, que hay millones de esos. Que están traducidas. Ah, bueno, sí, hay canciones que están traducidas, sí, que ahora ya. Ahora afortunadamente. Ahora sí, sí, sí. Mira, ves a Guns N' Roses ahí cantando. El libreto como en la ópera. Pues ya, Welcome to the Jungle, bienvenido a la jungla, y así. Bueno, ¿cómo se puede pillar estos discos? ¿Lo puede pillar la gente en algún sitio? Sí, hombre, estos discos están, aparte de que puedes acceder a través de la web de H's, que es muy fácil porque es www.h's.es. Ya te iba a decir el mail, y luego nos escriben. También ahí está todo, en www.h's.es está el mail también, así que también nos puede contactar por ahí. Pero ahí tienes el link directo a la casa del disco, que es donde está tanto los dos discos como el merchan, las camisetas de H's, de la vida que nos pasa. Así que ahí pueden conseguirlo. Además, que saben eso, que todo el mundo que compra ese disco, pues tiene una. Hay una parte que va para un peque que tiene parálisis cerebral infantil, que se llama Alex, que es un coleguita allí también de San Sebastián de los Reyes, que lo conocemos desde que nació, porque somos amigos de sus padres. Así que, pues eso, hacemos el doble. Coges, te llevas un disco de rock, una horita, un rato de rock, y luego haces un. Y aportas un poquito también para Alex, ¿no? Para ayudarle. Así sí. Que ahí lo tenéis. Hombre, eso es bueno. Ya te digo que vaya dinero destinado también a gente que. Que lo necesita. Exactamente, y conciertos solidarios que también se hacen y todo eso. Que sí, todo lo que se pueda. La verdad que es eso, nosotros para esas cosas sí que teníamos claro que. Ahora mismo sabéis que la venta de discos no te hace rico, porque no. Es imposible, pero bueno, entonces ese pequeño pellizco que podamos conseguir, pues para ayudar a alguien, pues ahí está. Sí, pues hoy en día los discos los vendes o en pendrive o en... El Spotify y todo eso. Y vendes a lo mejor dos canciones o vete... Sí, bueno, ahora... Nosotros al final yo creemos que si no sacas un algo físico parece que no has sacado disco, ¿no? Sí. Tenemos esa nostalgia quizá todavía de eso, claro. ¿No? De hecho, el próximo disco a lo mejor sacamos en cassette, para ser más... sí, está, que mucha gente lo está haciendo. ¿Eh? Ya me mandaba la misma publicidad de una tienda de discos. Y publicitaba las cassettes. Sí, sí. Ya, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Así que pues te digo que o hacemos eso, o hacemos vinilos y lo demás por Spotify, una cosa de estas. Algo para la gente que le gusta, que va más el rollo coleccionista, pues mira, esperamos, sí que queríamos estos primeros discos y a continuación, vamos, si lo que vayamos sacando ahora, pues haremos lo mismo que hemos hecho con ellos, ¿no? Con estos dos. Sacaremos algún adelanto siempre en plataformas, pero ya cuando llega un momento que tienes 3 o 4, pues empaquetas con otros 6 temas o 7 temas más y sacas el formato físico, ¿no? Y adelante. Y así, mira, el otro día me mandaron un meme, la verdad es que era gracioso porque decía, ¿por qué le llamaban CD? Porque anteriormente las casetes le llamaban AB. La cara A, la cara B, la C y la D. La C y la D. Claro, eso digo, joder. Sí, es curioso, ¿eh? A veces. Sí, sí, así es. Sí, a mí me empecé a partirle la caja. No, hay memes muy interesantes, ¿eh? De cosas. Sí, sí. Y bueno, las portadas, ¿qué abre de las portadas? Bueno, pues a ver, las portadas. La primera portada, Canciones para ti, pues es una canción, vamos, un rollito, pues eso, que lo que queríamos dar es esa imagen, ¿no? De gente normal, de gente de barrio que va con su pareja a tomarse una birra o al pub de siempre. Y a compartir ese mini, ¿no? Y con esa cerveza siempre en el medio, fundamental, ¿no? Y luego la vida que nos pasa, pues esto fue curioso porque esto fue a través de Instagram, uno de nuestros seguidores que además está en un pueblo de Ecuador, entre Ecuador y no me acuerdo exactamente dónde me dijo que estaba, si en el norte o sur. Brander se llama. que joder, empezamos a ver que tenía unos dibujos el tío cojonudos ahí en su... nosotros también a gente que nos sigue mucho, también nos gusta seguirles, ¿no? Porque es recíproco, ¿no? Al final, pues tenemos ahora en redes, en Instagram, unos 10.600 y pico seguidores y no podemos seguir a todo el mundo, ¿no? Pero sí que a 3.000 y pico por ahí sí que lo seguimos, ¿no? La gente que vemos que también interacciona más y vimos que tiene unos dibujazos el tío de la hostia. Entonces le dijimos, oye, ¿alguna vez has hecho una portada del disco? Y nosotros teníamos la idea de hacer justo esa misma portada, pero en fotografía. Una fotografía de alguien pues haciendo eso, la vida que nos pasa, escuchando su musiquita, esperando el tren, el metro, yendo a la universidad, yendo al curro, era un poco la idea. Y cuando le pasamos la idea, le dijo, hostia, pues yo os la hago. Y nos hizo la portada y la contraportada, que la contraportada es la misma estación, pero de noche, con mis gatos, yo tengo dos gatitos. y los dos gatos que aparecen por detrás son mis gatos, los dos. O sea, los dos gatos. Es curioso, ¿sabes? Al final. Entonces, bueno, hicimos. ¿Cómo se llaman? Mickey y Pity. Pues no, mira, se llaman con ¿no? un nombre muy sencillo porque los teníamos ahí para ver si. Porque nosotros teníamos una colonia que controlamos y le queríamos saber si le encontrábamos hogar. No encontramos hogar para ellos, al final me los quedé yo. Y los nombres que tenían mientras tanto pues son los que se quedaron: Tiger y Pirata. El negro es Pirata y el otro es Tiger, porque parecía un tigre. Y Pirata, y esa raya. Y Pirata porque tenía un ojo así un poco chungo. Entonces era así de sencillo. Entonces, pues eso, ¿no? Y entonces, si Brander nos hizo, te digo que de allí nos hizo la portada y contraportada. Y bueno, creo que contaremos con él para siguientes cosas porque la verdad es que el tío dibuja, es una puñetera máquina, o sea. Sí, y a veces descubres cosas por ahí que dices, madre. Sí, sí, además es que digo que encantados a madre por ayudarle, evidentemente pues le pagamos por su trabajo como sí, debe hombre, ser y esas hombre. Cosas. Sí. Y el tío decía, joder, pues nunca se me ha ocurrido a mí lo de dedicarme a hacer portadas y tal. Y ahí salió la historia. Claro, y luego lo pones ahí en el disco, fotos. Eso estará el de haberlo hecho. Mira, ¿sí? mira. Hombre, ala. Exactamente. Estará presumiendo allí, mira. que salgo en un grupo de España, toma ya, toma ya. Así que sí, ¿no? Así que hemos faltado. No, en Latinoamérica quieren mucho a los grupos españoles, ¿eh? Los sí, la verdad bastante. Que sí. Nosotros tenemos bastantes seguidores de por allí, de pues, Chile, México, Ecuador, Argentina. Tenemos bastante seguidores allí. Y la verdad que muy bien. O sea, una pena que además que falte ese, bajo mi punto de vista, a nivel empresa como tal, las discográficas, las productoras, falta un poco de comunicación entre ellas para promocionar grupos de ellos aquí y aquí y allí, ¿no? Porque realmente los que cruzan el charco no son tantos como lo que realmente podían ser, tanto en una dirección como en la otra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos licenciar alguno de los discos y no había forma de contactar, ni hemos sido capaces de contactar con nadie, incluso para licenciarlo de forma gratuita a cualquier discográfica, a cualquier que quiera sacarlo por allí, simplemente, oye, sácalo. Porque al final lo que te interesa es el día de mañana poder ir a tocar allí y que la gente te conozca, ¿no? Pero nada, es imposible, o sea que... Luego tenemos los comentarios de bandas que a lo mejor han hecho un concierto aquí en España, claro, o lo que sea. Ay, o van a hacer un disco nuevo, lo que sea. Ay, ¿cuándo van a venir a México? ¿Cuándo van a venir a Ecuador? ¿Cuándo van a venir a Chile? Tal, claro, están deseando. Sí, pero están deseando de que vayan a esos países, pero es que claro, no, es entre lo que cuesta ir y todo eso, sí. Lo que tú dices, hasta que encuentres a alguien que te lleve allí y que sea seguro, que sea seguro, lleves todo, claro. Claro, sí, claro, sí, al final no, tienes que tener que tener todo claro, ¿no? O sea, bien, así que... Sí, bueno. Ha habido gente incluso más, los gemelos, gente así que les han estafado. Sí, sí, sí. Y se han llevado el dinero, lo que sea, y les han dejado sin... Sí, sí. Porque sí, aquí puedes decir, bueno, aprovecho las vacaciones, pedimos todas vacaciones estos días en el curro y... Bueno, y saber que los gastos tienen que ir por adelantado siempre. Exacto. Por lo menos te vuelves con algo, si no es que no... Si claro. No has contratado, el contrato no lo has firmado bien. Tampoco te puedes ir un día o dos, no. Tienes que irte una semana. Sí, porque claro, una semana para hacer tres o cuatro bolos. Sí, sí. Claro, para que te compense, porque si vas a ir a un solo a Colombia un día, pues como que no te... Claro, está claro. Que no es como aquí, que te vas a Soria, te vas a Burgos o te vas a... Claro, en el mismo día. Claro, claro. Que puedes hacer doblete en el mismo día. ¿Habéis hecho algún doblete algún día? Así que os no, lo más que hemos hecho ha sido en un fin de semana, viernes, sábado, pero el mismo día no. El mismo día. Hay grupos que sí. Lo de, no, nosotros no, lo de esto de hacer sesión, vermú y luego tal, no sé si llegaríamos a molar. Bueno, pues eso tenemos al Pedri aquí. Nos controla, nos dice, oye, que tenéis que tocar luego. La de sesión de vermú ya les abriremos cuando dejen de beber por la noche. O cuando sepas que no vamos a beber después del vermú. Exacto, exacto. Por si acaso hay que tocar por la noche. Por eso. Claro, exactamente. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Cuál canción ponemos ahora? Pues mira, precisamente te iba a decir poner esta que estaba sonando justo ahora, pero me parece que es la canción que tiene más escuchas en las plataformas. Es Dibujando Corazones, que tiene cerca de 230.000 escuchas en Spotify. Impresionante. Y bueno, esta entró en las listas de Spotify en su momento, cuando la sacamos, estuvo 7-8 meses en rock callejero y tal, y de ahí viene ese número de escuchas, o sea que... Sí, además era un single vuestro, precisamente, sí, exactamente. Del disco. ¡Wow, joder! Me cansé. Pues ahí teníamos esta canción de este segundo trabajo. Bueno, ya estamos casi acabando el programa. Algo más que añadir, que queráis decir. Saludo redes, a ¿no? mi papá, saludo a. Saludos y vuestras redes para que busque la gente. Pues nada, oye, pues nuestras redes, primero empezó por ahí, luego el saludo os lo mando al último. Sabéis que tenéis tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram tenéis que es H-oficial, H-oficial. Y en Facebook, H-band, de banda, H-band. Band. Y ahí nos tenéis, ahí vamos siempre poniendo casi todos los días noticias del grupo, donde hemos estado. Mañana pondremos el podcast cuando lo subáis también para que la gente pueda escucharlo. Además esta semana estamos a tope porque esta semana os habéis puesto todos los de los programas de acuerdo a tope y sonamos en creo que sonamos en 3 o 4 programas de radio esta semana. Guay, sí, guay. Está muy bien este, oiga, hombre, me encanta, está me encanta. guay, así que además es que, pero bueno, físicamente solo estamos con vosotros esta semana. Ah, los demás ha sido que nos van a poner ahí como para empezar la temporada, que lo cual estamos súper contentos y súper agradecidos, ¿no? Así que bueno, ahí siempre solemos poner eso, toda la gente que cada vez que estamos en un programa o sonamos, para que la gente pueda escuchar también el podcast. Y luego también informamos, por supuesto, de todo lo que vamos haciendo. Ahora mismo estamos grabando nuevos temas, estamos cerrando un acuerdo con una oficina de management para que empezamos a salir también, pues porque vamos a estar por toda España viendo a la gente, festivales y tal. Ya tenemos alguna cosita cerrada que esperamos poder dar fechas próximamente. Vitoria, otra vez Madrid, Cartagena. El País Vasco, queremos hacer también alguna cosa más aparte de Vitoria, Extremadura. Así que nada, ahí si nos seguís tendréis todo. Y nada, y daros un abrazo a todos los que escucháis este programa ya con 14 ya. Programas que nada, hay un clásico también de la radio y que como hemos dejado aquí en el libro de visitas por muchos más años y que nosotros vengamos cada poquito tiempo a visitaros. Así que nada, un abrazo y muchas gracias por invitarnos. Pues muchas gracias que volváis por aquí, que me daría mucha alegría un montón, porque ya te digo, viniste. Ya te digo, con Metrópolis 6 hace años, que estaba con mi amigo Iñaki precisamente haciendo el programa. Bueno, es que a los principios del programa, porque vinisteis en el 2003 y nosotros empezamos en el 2002. El programa. Sí, nosotros sacamos el disco, el primer disco de Metrópolis 6 fue El Santos en el Tiempo, que salió en el 2002, pues justo en lo que sería la promo de ese disco. Exactamente, pues en el 2003, que sois 4 de esa banda los que estáis ahora en H. Así es. De los 6. Sí, no está mal, es un buen porcentaje. Buen porcentaje, sí, que sigáis siendo amigos y sigáis. Bueno, éramos amigos antes de Metrópolis 6 y todavía seguimos. Y ahora más todavía. Sí. Hemos estado más tiempo que con nuestras novias. Hecha cuentas. Bueno, un saludo para todas las novias. Bueno, pues muchas gracias por venir y larga vida a la banda. Y vamos a cerrar pues con esta canción que se llama Sin molestar. Espero que no os molesten esta canción. Esperemos. Y vamos a poner esta canción Sin molestar. Un abrazo, gracias. Aunque me quieran tronchar, navegando a la deriva, siguen pasando los días, caminando en una vida que no quiere darme más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, tú nunca estás de más, ven y acompáñame. Nada. diciendo tonterías. Voy leyendo la cartilla a quien no quiere escuchar. No me importa la salida, vendo ratos de alegría. Si me compras una Britna, te regalo muchos más.